Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Mother Hackers FM. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a comenzar con un tema compuesto por mí. El tema se llama Oro. Y no está relacionado con aquel metal precioso, sino más bien con el acto de orar. Y esta oración hecha música no está dirigida a ningún dios, si es que tal cosa existiese. Tengo la profunda convicción de que si existiese un dios, su idioma sería la música. Si hubiese una única religión, esta sin lugar a dudas debería ser la música. Y aunque todas las religiones y dioses afirman ser únicos, nadie es capaz de probarlo. Y como nadie es capaz de probarlo, con la fuerza, la razón y el entendimiento, se intenta someter e imponer a algún dios y alguna religión. Mientras el mundo se desangran, los locos fanáticos religiosos son capaces de destruir el mismo mundo por imponer su Dios. Y así nos va. Pero les tengo buenas noticias. Yo sí puedo probar que la música es la única religión. Y esto no es ningún descubrimiento. Hace aproximadamente 2500 años, el padre de la matemática, Pitágoras, ya planteó lo mismo cuando hablaba de la música de las esferas. Y 2500 años después, Nikola Tesla, al afirmar que si quieres entender el universo, tienes que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. La música es matemáticas, física, química, literatura, poesía, ética, etc. Es la única manifestación humana que reúne todo el conocimiento con el arte y la espiritualidad. Eso que los griegos llamaban metafísica. Esto de por sí es una prueba. Tengo otra prueba. No existe ninguna religión ni culto que no utilice a la música. Estoy seguro que cuando la música se convierta en la única religión, conseguiremos convivir en armonía entre nosotros y el universo. Por eso, oro. Esta canción forma parte de mi primer disco, llamado Imaginario. Será estrenado oficialmente el martes 17. Si te ha gustado, puedes entrar en la página web de la radio, buscar nuestro programa y ahí dejaré el enlace para que puedas escuchar el disco completo. Igual pincharé algún temilla por ahí. Y ahora viajamos al pasado, al día 8 de marzo, en el mágico pueblo de Monachil. Esta es la Jam de Blues que comienza en el espacio creativo La Chistera, junto a Fernando Vistegui a la voz y guitarra, Javi Rodríguez al bajo eléctrico y Guille Noder a la batería. We'll be right back. city, let my baby cry. I feel so lonely, walking that cold road, thinking if I can dock you for your sound. So lonely, babe, walk my camp road, thinking if I can, that can call you someone. Ooh! El blues también es una oración, puede ser sacra o pagana, pero también tiene su raíz religiosa. Mezcla la fuerza y musicalidad de África con la tradición de la música occidental. Cuando se unen esos elementos nace esta música que en sus orígenes se cantaba mientras los esclavos negros cogían el algodón o hacían cualquier tipo de trabajo. Esas eran las llamadas work songs, que traducido al español serían canciones de trabajo. Y los domingos, mientras los amos iban a misa, los esclavos cantaban sus spirituals, que luego hoy sería conocido o se transformaría en lo que conocemos como Godspell, que también era un rezo. Muchísimas gracias. Hecho música. Let my red eyes so high back, you're gonna drain. gonna pay my end of town. Tear gonna slit every night. gonna hear your sorrow cry. Tell me how long I'm gonna hear your sorrow cry. South, from east to west, Grand Cabal Lake and Ocean, Edison, Tempe. Tell me, oh, tell me, babe, what can I do? Yeah.

aplauso para Guille Nodo de la batería. Muchísimas gracias. Ahora vais a escuchar a Julián Borne a la armónica y la voz. We'll be right back. us. We was drinking cherry wine. Yes, it was way back last Christmas. We was drinking cherry wine. My baby asked me for $100. I didn't have but 99. Tell me about your baby, you know. She was so very nice and kind. I want to tell you about my baby. You know, she was oh so very nice and kind. I'm so sorry when she asked me for $100 that I didn't have but 99. St. Valentine's, it's the 14th of February, you know. My baby, she got sick around about St. Valentine's. Yeah, the doctor, he wanted $200. I didn't have but $199. I want to tell you about this doctor. You know, he was the best that I could find. I've got to tell you about this doctor. You know, he was the time. I was so sorry when he asked me for $200 because I didn't have but $199. You know all about that. And you tell me. Continuamos con otro tema del disco Imaginario, hoy en estreno mundial, en exclusiva por Radio Almaina. El tema es un poema, o mejor dicho, un antipoema del poeta, o mejor dicho, antipoeta chileno, Don Nicanor Parra. El tema se llama El Hombre Imaginario. Imaginarios, venden antiguos cuadros imaginarios. nuestros agradecimientos imaginarios por haber escuchado este programa imaginario en esta radio imaginaria. Si os ha gustado, podéis dejar vuestros comentarios imaginarios en la página web de Radio Almaina. Y si eres músico, artista y quieres unirte al colectivo imaginario de The Mother Hackers, o quieres difundir tu obra, tu creación, puedes ponerte en contacto con nosotros. Aquí tienes un espacio imaginario. Hasta la próxima semana. Os ha acompañado Mauricio Hawkintons en la locución y producción del programa. Mario Monzón en la grabación y mezcla. The Mother Hackers FM.